Bueno, Jorge, segundo Comic Fest ya en marcha, porque ya desde el año pasado en marcha, podemos decir, ¿o no? Sí, la verdad que es verdad. Se siguió en marcha todo el tiempo, nunca dejó, por suerte, ¿no? Así que sí, el segundo evento, tenemos la suerte de que se vuelva a hacer, esta vez dos días. Sábado y domingo, 18 y 19 de julio, estamos ahí. Señora, vaya preparándose. Estamos ahí. Bueno, uno pudo encontrar el año pasado, la verdad, bueno, no solamente la posibilidad de ver aquellos que se caracterizaban, sino también de ver un escenario que mostraba talentos. Sí, la verdad que este año nos sorprende mucho tanto los stands que van a venir de todo el país como el año pasado, que son más de 40 este año, como los artistas invitados que también vienen, dibujantes, cineastas, bueno, va a venir un artista internacional que es actor de doblaje, que hace las voces de algunos dibujos animados, Freezer en Dragon Ball, por ahí es el más conocido, después el Reverendo Alegría en los Simpsons, bueno, millonada de voces, de dibujos y de películas. Así que bueno, el concurso de cosplay, que es las personas disfrazadas, que lo que decías vos recién, talleres de historieta, va a haber concursos de dibujo, de talleres de cosplay, torneos de videojuegos, torneos de cartas Magic, de Yu-Gi-Oh, casi me equivoco. Y bueno, una parva de actividades, bandas en vivo, tocando como el año pasado. Así que bueno, la verdad, va a estar lindo para toda la familia. Uno recordaba y recuerda lo del año pasado, y no muchos se animaron, pero muchos se quedaron con ganas. Uno espera que este año haya muchos más de aquellos que se caractericen, digo yo, pero se dice correctamente. Sí, cosplay, sí, cosplay. Lo que se disfrazan, ¿no? Vamos a decirlo. Antes se decía disfraz, ahora se dice cosplay, ¿viste? Son términos nuevos que. Así que hay expectativa con eso también, porque vi el año pasado y digo, este año me imagino. Sí, la verdad, las fotos. La verdad que sí, me sorprende mucho la cantidad de gente que se sumó este año, porque nosotros teníamos la convocatoria por Facebook y la verdad mucha gente que se copó este año y que bueno, que es verdad, como decías vos un poco, el año pasado no se sabía muy bien de qué se trataba, viste, y como que la gente se entusiasmó con lo que hubo el año pasado y muchas personas este año se animan a hacer un cosplay, ¿no? Para los que se lo perdieron el año pasado, tienen que recordar, se hace en el Pablo VI nuevamente y tiene un valor en ingreso. Sí, se vuelve a reiterar en el Pablo VI, la verdad que es una escuela que yo quiero mucho en particular porque cursé en el Pablo VI y las instalaciones nos permiten hacer esta clase de eventos. Tienen el microcine, el gimnasio, el hall, las aulas, entonces bueno, es como que es el predio perfecto para esta clase de eventos. Y bueno, sí, este año tiene un costo mínimo, que es 50 pesos de entrada anticipada los dos días, o sea, vale decir 25 pesos por día, lo cual, bueno, tratamos de buscarle el costo para solventar algunos gastos, pero que siga siendo accesible para todo el mundo. Sí, si uno puede ir un día, paga 25, tiene que pagar 50. En puerta tiene un incremento de 5 pesos más, 30 pesos, así que puede... 30 pesos por día o 50 los dos. Exactamente. Y se va a encontrar con distintos números artísticos en cada día, esa es la diferencia. Sí, va a haber diferentes artistas los dos días, así que va a estar plagado de actividades diferentes los dos días. Así que uno, si puede ir los dos días, va a ver cosas diferentes.